Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a De Raíz, este programa que hacemos de manera colectiva desde Granada para las radios libres. Hoy, como siempre, nos hemos juntado con ganas de hacer radio y te contamos qué hemos preparado para vosotras. Empezaremos con la sección de actualidad, donde entrevistamos a Dauda, portavoz del sindicato de manteros de Barcelona, con el que charlaremos sobre la muerte de Mamen Valle, de redadas racistas, y también hablaremos sobre la campaña Top Manta. Junto con las compas del bosque comestible recorreremos los sabores y los sinsabores de decir no y de que nos lo digan. Entre ramas, piedra y musgo, esta semana nos enfrentamos al rechazo. En nuestra feminista reunida vuelve Paloma. En esta ocasión viene a hablarnos de lo vivido y experimentado en la jornada del 8 de marzo a través de entrevistas a varias mujeres de diferentes generaciones. Y en Entre Series, Dora nos tiene preparado un especial de nuestras series favoritas. Y tras una encuesta breve, nos hemos dado cuenta de que nos gusta mucho hablar de las series que nos han acompañado o nos acompañan. Y todo esto amenizado con la mejor música traída desde el bosque comestible y con nuestra recomendación del programa de la semana como aderezo. Comenzamos la edición número 53 de De Raíz. Bienvenida. Bueno, pues nuestra sección de actualidad, como decíamos en la presentación, tenemos a un compañero que es portavoz del Sindicato de Mantero y Mantera de Barcelona y nada, damos la gracias a Dauda por atender nuestra llamada. Buenas noches, Dauda. Buenas noches. Vale. Laura. Pues nada, eso. En primer lugar, muchas gracias por atendernos. Sabemos que es un periodo en el que estáis así como un montón de actividad. Y bueno, en primer lugar queríamos deciros que llevamos un montón de tiempo siguiendo el trabajo del Sindicato de Manteros y de Manteras de Barcelona, que nos parece una iniciativa súper, súper interesante. Y que de hecho esta entrevista la teníamos planteada desde hace algo más de una semana, cuando nos enteramos de que habíais lanzado esa campaña de crowdfunding para financiar el proyecto de empresas social que tenéis entre manos ahora, pero bueno, en estos últimos días han pasado cosas muy graves, como ha sido la muerte de un compañero mantero en Madrid después de sufrir una persecución policial en el centro de la ciudad, y bueno, y después han seguido pasando, ha habido más agresiones, detenciones durante las protestas que surgieron después de conocerse esta noticia, ¿no? Y pues, bueno, no podíamos seguir con esta entrevista como si no hubiera pasado nada, así que hemos decidido un poco reformular, reconducirla un poco. La verdad es que este tema se nace un poco complicado de tratar por su gravedad, porque estamos hablando de la muerte de una persona, ¿no? Por el respeto que nos merece una lucha tan cruel y tan dura como el de las personas migrantes, ¿no? Y siendo muy honestas, porque nos invade un poco la prudencia ante la conciencia de saber que en este caso nosotras, nuestros orígenes, están en el lado de las privilegiadas, en realidad, como personas blancas con papeles que somos, ¿no? Y bueno, aunque sea algo de lo que intentamos desprendernos con toda nuestra alma, pues sabemos que está ahí, ¿no? Uh-huh. Así que nada, dicho todo esto, Dauda, si te parece, cuéntanos un poco cuál es la reflexión que desde el Sindicato de Manteros de Barcelona habéis hecho de todos estos hechos, ¿no? De la muerte de este compañero de Madrid. Buenas noches. Ahora, mira, el viernes pasado hicimos una manifestación para demostrar nuestro enfado y nuestro angustia de lo que pasa en Madrid. Uh-huh. Porque es un compañero y podría ser cualquier de nuestro también, porque cada vez que pasa eso, la noche que ves las noticias no podrás dormir por angustia, porque te imaginas que podría pasar a ti, porque el mismo día que murió el chaval en Madrid, el mismo día yo me fui allí en la Rambla para ver los chicos, pero no había nadie, porque había disposición policial como de Madrid. Y por eso, cuando pasa eso, justo digo, joder, esto podría pasar aquí hoy mismo, porque podían salir los chicos y había percusión y unos que se mueren, pero desgraciadamente, que pasó en Madrid, pero podía pasar aquí, podía pasar en Madrid, podía pasar en Valencia, podía pasar cualquier ciudad de España. Yeah. Porque si los policías no dejan de seguir los chicos que buscan la vida, solamente causa esto. Ya. De hecho, esto era una de las cosas que denunciaban los compañeros del sindicato de Mantero y de Lateros de Madrid, ¿verdad? Que esto es una que le ha pasado a él, pero que le podía haber pasado a cualquiera, porque es una situación que vienen denunciando desde hace un montón de años, ¿no? Que las condiciones en las que los manteros tenéis que trabajar y la presión a la que os veis sometidos, ¿no? Sí, sí. Mira, no solamente es ser mantero. Para que por las policías te siguen. Aunque no vendes en la calle, aunque no vendamos, no hacemos nada, los policías nos persiguen. Yo me recuerdo una vez en Huelva, cuando yo trabajaba en el campo, me pasaba lo mismo, solamente pasaba con dentro de un coche policial, me pararon, porque llevaba una mochila, y me preguntan, ¿qué lleva dentro de la mochila? Mi ordenador. A ver, ¿dónde sacas ese ordenador? A ver si lo robas o no. Entonces, un abuso que pasa por aquí todos los días, que no sea solo mantero, que sea un negro andar en la calle, es muy peligroso que sin papeles, ¿sabes? Que las policías abusando poder y persiguen la gente racial todos los días y no le hablan. Y se da luz porque se murió uno solamente. Y además, porque la gente le hablan, porque los chicos salieron en la calle manifestando. Pero si nadie decía nada, si los chicos no quemaron en Madrid, las cosas no salían, no lo hablan en las noticias. Porque, como digo siempre, cuando muere un negro aquí, dicen un negro menos, porque la vida de un negro aquí no vale nada. Como te dicen, porque si llegas aquí y te dicen inmigrante ilegal, bueno, ya te han descartado en todo el sistema de racismo que existe aquí. De hecho, bueno, una de las cosas que ha pasado durante las protestas, ¿no?, es que se han difundido imágenes, ¿no?, de cómo la policía coge a una persona, a un chico negro que está apoyado contra una farola y la cogen, lo golpean hasta dejarlo tirado en el suelo inconsciente, lo meten en un portal, ¿no?, se lo llevan luego, eso no aparece en los informes de la policía, ni aparece en ninguna parte, ¿no?, o sea, ni aparece como detenido, ni como hospitalizado, ni nada, ¿no? Y sin embargo no ha pasado nada con esto tampoco, ¿no?, como que... Sí, sí, mira, siempre pasa. Nosotros, si cuando estás aquí sin papeles, sin derecho, somos unos fantasmas en esta ciudad, que no existimos, que nadie nos vea, nadie nos vea nuestros problemas. Y a mí, yo no le digo, pasó una persona o alguien me ha contado, porque a mí mismo que estoy hablando contigo, me ha pasado. Una vez me defendí a un mantero que lo vi en la calle con 5 policías, la ataron con una cuerda, le dije, tío, llévalo con una esposa o meterlo en el coche, llévalo en el calabazo, mejor que lo pones así y todo el mundo le verás porque solamente está viendo encima la ataron con una cuerda. Y me dije, me hacen a hacer mi trabajo. Y mi único delito que hacía es sin no tener papel. Y documentación no tengo y me llevaron en el coche. Y en el calabazo mismo, allí me pegaron una paliza de muerte. Porque decir que yo le estoy demostrando que soy chulo porque hablo español. Y encima, cuando estuvimos arriba hablando con mi abogado, que dice, entre comillas, que dicen que es mi abogado, y lo expliqué, me estaba pegando allí abajo y yo no vendía. Y delante de él, el comisario mismo, el jefe de la policía, me dije, tío, no estamos aquí porque te estaban pegando abajo. Le dijo, señor, tampoco estamos aquí porque estaba vendiendo. Y mi abogado lo que hace, en el lugar de defenderme, lo que me hacía, mandarme callar. Dice, tío, si quieres que te sacan ese lío, tienes que callar. Digo, yo no me he metido en ningún lío. Mi problema es no tener papel. Pero no vendía. ¿Sabes? Esas cosas pasan aquí, no dejan de pasar. Y los medios de comunicación, de verdad, que en el lugar de defender, simplemente sacan los negativos de los manteros y los lateros y los inmigrantes. ¿Crees que la sociedad está dando, o bueno, aunque sea una parte de la sociedad, está dando respuesta hasta ante hechos tan graves como estos? Bueno, no la mayoría, porque algunas personas lo que dicen que si sufres así vete a tu país, ¿sabes? Y cada vez que pasan estas cosas, ves el comentario racismo que sale en todos los lados, ¿sabes? Pero hay unas activistas sociales que están apoyando bastante el sindicato vendedor ambulante de Barcelona y los lateros de Madrid también, el sindicato de Madrid, porque yo le digo siempre, si no fueran las personas valientes que viven aquí, ya hemos muerto aquí hace muchísimo tiempo, pero hay una parte de la sociedad que están dejando su cuerpo y su alma para luchar por el derecho humano, porque no es justo que estamos viviendo en unos países que dicen que está en el primer del mundo, ¿no? Como dicen el tercer mundo, como África, pero aquí en la primera, y violan el derecho humano, abusan la gente y nadie hace nada, es muy grave, ¿sabes? Mm. Que ves que a veces solamente he visto un chico que lo ponía en Facebook cuando el tío pegaba, las policías cuando pegaba el hombre que estaba en el semáforo. Y dicen que no pasa en Venezuela, pasan por aquí, pero si fuera de Venezuela, todos los días lo ves en las medios de comunicación, no dejan de ponerlo. Y además ponen un comentario muy grande, una imagen muy increíble que pasa por ahí. Y si recuerdas, la chica que mató el niño en Almería. Sí. Y no dejaron de ponerlo todos los días y comentando, ay, mira la cara que pone, es una falsa. Y cada vez que hablan el niño, es como, joder, a ti mismo te clavan en tu corazón, porque las palabras que sacan, cómo le liman, cómo dicen que, cómo le sienten, ¿no? Y ahora, en el justo es el mismo día cuando veo en Telecinco la señora que está ya haciendo las programas de la mañana, dice, ay, el chico le persiguieron los policías y se caigo porque sí, nadie le toca, nadie le hace nada, y se murió. Encima se ríe, se ríe en su cara, ¿sabes? Y dije, una presentadora en un programa de una televisión tan grande como Telecinco, una presentadora haciendo esa barbaridad, y yo no sé qué sociedad estamos viviendo. Se llama Ana Rosa, que creo que se llama así, porque es una barbaridad que ves, esas cosas pasan, ¿sabes? Y después de esto, desde esta imagen que dije esto, y salió el chico Gabriel, pero nosotros le sentimos bastante de que nadie debe que morir, nadie debe que matar a nadie, el niño tenía que seguir con su vida, y lo compartimos el dolor y todo con su familia, lo apoyan bastante, porque sabemos que duele, que es perder ser un ser querido, porque hemos perdido bastante, pero tenemos que hacer igualdad de todas las partes, porque una vida es una vida. Sí, la verdad es que es verdad que lo que dicen, ¿no? Que hay como una violencia racista generalizada, en verdad, bastante importante. De hecho, bueno, tendremos que estar bastante atenta a este tema porque bueno, en los últimos días también conocíamos la noticia de que la policía de Madrid se ha querellado contra Malik, que es uno de los portavoces del sindicato de Mantero y Latero de Madrid. Dicen que por cuestionar la versión policial de los hechos, ¿no? De lo que decías, que hay gente que dice que no, que es que este chico se cayó y se murió solo, ¿no? Sin embargo, desde el sindicato de Mantero y Latero denuncian, bueno, y de otros colectivos se denuncia que no, que este chico murió a causa de la persecución policial, ¿no? Que de hecho hay pruebas de que hubo esa persecución policial, ¿no? Sí, es que mira, yo le digo como, y si no fuera solamente los policías le siguieran que se muere, dicen que tenía una enfermedad. Pero la sociedad de aquí la matan, el gobierno de aquí la mata. Entonces, si las policías no la matan, el gobierno de España mata a ese chico. Porque si una persona le dicen no puedes ir en el médico y con su enfermedad que tenga, dicen que tenía una enfermedad corazón, entonces ellos mismos lo matan. No pueden descartar el muerte en sus manos, no lo pueden quitar. Si dicen que las policías no la matan, ¿vale? Y bueno, entre comillas, porque es lo que hay, lo que dicen, pero todo el mundo sabe que las policías, si no le persiguieron a ese chico, no ocurrió, y porque no ha hecho nada malo para correr, pero sí le siguen, sí le persiguen. Y a la vez que te pillan, te pueden llevar una calabaza, te pueden quitar su mercancía, su vida, lo que tú puedes comer, lo que puedes mandar sus madres, sus familias. Y para que se coman, tienes que correr, porque es lo que nos hacen. Te echan los perros y encima de ti dicen, no puedes correr, porque las policías de aquí son perros. Son perros salvajes que vienen con porras y vienen para pegar. Yo lo he visto un montón de veces. Y no solamente lo vivo en vivo. Yo soy testigo que algo que me pasa a mí, que pasa a mis compañeros, que pasa todos los días. Y ahora dicen que no la matan. Pero yo no puedo comprender eso, ¿sabes? Yeah. Coincido totalmente con tu visión de la policía de este país, la verdad. Bueno, y hablando un poco de las personas que están vendiendo en el Top Manta, cuéntanos un poco cuál es la realidad de los manteros a día de hoy. Bueno, la realidad del mantero nunca ha cambiado desde antes de 2007, ¿no? Pero yo desde que llego aquí, de 2006 llego aquí, uh-huh. Yo tenía solamente 30 euros para empezar a vender. Y los 30 euros me dieron Cruz Rojo porque me dejaron cuando salí en el CIE. Y yo fui allí y comprando películas y poner en la calle porque no tenía nada de casa. Y es lo mismo que están haciendo. Y no hay ningún mafia que está atrás de ellos, que los medios de comunicación dicen que hay una mafia. Pero si alguien no tener nada de comer para poder tener una fábrica de zapatos, una fábrica de ropas, una fábrica de relojes para venderlo, ¿sabes? La vida de los manteros nunca ha cambiado. Ellos son unas gentes que tienes valores, que tienes culturas, que tienes religión, que tienes personalidad, que tienen dignidad, que no pueden estar aquí en la calle robando, y lo pueden hacer. Lo podían hacer, podrían hacer más cosas malas en sociedad. Podrían vender drogas a sus hijos, podrían vender los marihuanas a sus hijos, pero no prefieren a venderle unos zapatos para que cuando salen en las fiestas se lo pongan y no le venden otra cosa que le hacen daño. No le vendes unas armas como lo hacen ellos, pero solamente prefieren vender unos collares, unas pulseras, prefieren vender cosas, lo que sea, para poder sobrevivir, porque sobrevivir no es un delito. Pero lo que pasa es que cuando intentar hacer sobrevivir, te impedir de sobrevivir. Lo que sí que cambió, ¿no? Como que a partir del año 2010, ¿no? Sí, hubo un, con el cuando se metió lo de la metieron lo de la ley Mordaza y hubo el cambio en el Código Penal, sí que se volvió a penalizar, ¿no?, con el tema de la venta ambulante en general, que incluye, por supuesto, a la gente que vende en el Top Manta, ¿no? Y se penalizó con penas de hasta 2 años de prisión estas conductas, ¿no? Que la verdad era algo que se había conseguido, o sea, como anteriormente se había conseguido sacar del Código Penal, pero en el 2010 se volvió a incluir, ¿no? Esto sí que cambia un poco la situación, ¿no?, de la gente que vendía mucho en la calle. Sí, mucho, mucho. Yo quería venir hasta allí, pero mucho. Mira, hay un montón de chicos que están allí ahora vendiendo por culpa de esa ley Mordaza. Porque algunos tenían sus papeles, pero cuando fui allí a renovarlo, dijeron que tú tenías un accidente penal porque en 2007 te pillaron vender en la calle. En el lugar de activar esos problemas, la activaron otra vez. Y esa es la Mordaza que están matando a los españoles, la están matando también. Esa es la ley de extranjería, esa es la ley que dicen que vender en la calle es un delito. Es lo que puso ese chico, se murió, porque una persona vive en una ciudad 12 años sin poder, sin poder tener papel. Tenemos que ver esa sociedad de qué van. Tenemos que ver por qué no solamente se curió y se caigo, pero también tienes que ver por qué de 12 años que no puedo tener papel. A mí me pasó cuando tengo mi papel hace poco tiempo, hace un mes que tengo mi papel, llevo aquí 12 años. Es una barbaridad de contar. Yeah. En 2010, cuando se cambiaron las leyes, a mí me quitaron mi papel sin decirme nada. Y me hicieron una multa de 501 euros. Cuando solicito los papeles, es una mafia. Cuando ellos dicen mafia, el gobierno mismo es el mafia, porque yo, me hicieron una multa de 501 euros, diciéndome, tú tenías una penal, ahora tienes que pagar una multa de 501 euros y te quitamos las penales y te damos favorable. Es el mismo día que pagó 501 euros. El día siguiente me dieron los favorables, los papeles. Yeah. Y cuando fui a recogerlo, ya el año siguiente, cuando tenía que renovarlo, me le quitaron otra vez. ¿Por qué sí? Y sin explicación. No, a ver, no tener con quién hablas, porque ponen lo que llaman el racismo, es un tronco de un árbol. A veces vemos el tronco y las hojas, las hojas lo podemos esquivar, son el racismo social, porque eso lo podemos esquivar. Si alguien te llama negro de mierda, si no le interesa, no lo vas a contestar. Yeah. Si quieres contestar, lo puedes contestar. Pero lo que está abajo, el raíz del racismo, que es la institucional, que es el gubernamento, sí, es el Generalidad de Barcelona, es el Ayuntamiento de Madrid, es el Ayuntamiento de Barcelona, es el gubernamento de España, es el gubernamento de Unión Europea. Eso es un racismo que no lo podemos hacer nada. Y ellos, eso es el racismo institucional que no estás matando, que no estás usando, que son que intentar expulsar, que no quieren que hacemos barbaridad para que mañana dicen, miren, siempre hacen lo mismo. Y eso, por eso hemos decidido de organizar, y porque ha cambiado bastante. Han quitado un montón de chicos sus papeles, han puesto un montón de multas, y por eso el racismo institucional, que cada vez lo negan, eso es lo que nos está empujando, que la gente venga en la calle. Claro. De hecho, bueno, me equivocaba antes al dar la fecha, en el año 2015 cuando entra en vigor la reforma del Código Penal. Pero claro, tienes razón, otra de las cosas que denunciáis, que bueno, según he leído así en vuestras páginas web y eso, es precisamente este racismo institucional que de alguna parte ejerce de paraguas, ¿no?, hacia todo el racismo que se mantiene en la sociedad, ¿no? Con leyes, claro, es súper incoherente, ¿no?, que una cuestión administrativa como es la de tener papeles, ¿no?, se castigue con una, se meta en un código penal, ¿no?, lo que implica que se encierre a la gente en 100, ¿no?, o sea, gente que no tiene un papel, eso, que una sanción, una cuestión administrativa, no tener un papel en regla, ¿no?, que se esté encerrando a la gente, ¿no?, privando de libertad, o sea, que son cosas bastante bastante fuertes. Y lo que tú dices, ¿no?, que se den situaciones como que hace 15 años vivas aquí, ¿no?, y que no puedas tener acceso a tus papeles, claro, eso te supone un montón de limitaciones en tu día a día, ¿no? Y bueno, como contabas que eso, en 2015 se crea, o sea, empezáis a organizar, en 2015 se crea el Sindicato de Manteros de Barcelona. ¿Puedes contarnos un poco cómo surge esta iniciativa? ¿Cuáles son sus objetivos? Sí, bueno, en 2015 yo me volví en Barcelona en 2013, porque vivía en Andalucía casi, porque trabaja en el campo. 2015 volvió porque sigo mis papeles, como 5 años no lo puedo tener otra vez, volví en Barcelona y estuve en un centro, una asociación, unos colegas que estaban haciendo, una activista social que se llama Espada del Inmigrante, que allí donde hemos reunido los inmigrantes para empoderarnos, para podernos explicar nuestros problemas, que luchamos para que no damos pena, porque a veces unos discursos que estamos estudiando era, ay, pobre inmigrante, ¿no? Ahora hemos intentado cambiar esto. Allí empecé a hablar con los chicos que trabajan allí. Le dije, ¿podrías ayudarme? Que organizamos o intentamos hacer algo por los chicos. Y cuando murió en Mor, en Salou, desgraciadamente, como se murió este chico, y dijeron que estaba en su casa, se saltó y tal. Hasta ahora este archivo nadie sabe cómo pasó y está, porque era un negro más, ¿no? Y allí empezamos a reunirnos porque ya decidimos, ya llega el momento, porque no podemos seguir haciendo lo mismo, de que nos matan, que nos maltratan y nadie sabe lo que estamos viviendo. Y cada vez que hablan del racismo es un señor con corbata, un profesor, diciendo, un blanco, diciendo el racismo, y ni siquiera lo he vivido, ni siquiera sabe qué significa el racismo, ¿sabes? Y así que digo, vale, ¿por qué no organizamos? Empezamos a organizar y hacemos asambleas, y así que empezamos con el sindicato y cubrimos como 200 manteros o más, porque hay muchos que estaban en el sindicato no solamente venta, dedicaban la venta, pero eran inmigrantes que no tenían papeles, había chatarreros. Yo no vendía y otro también tenía sus papeles, pero querían apoyar. Ahora, así que empezábamos a hacer asamblea, explicar. Y nuestro objetivo es intentar sacar los chicos en la calle lo máximo que podemos, porque de momento no podemos sacar todo de verdad, porque nuestra mente sí lo puede, pero nuestra capacidad puede, pero en plan de financiero no lo podemos hacer porque nos faltan muchos trabajo adelante para sacarlo. Y como tú dices, después de eso, de organizar el sindicato, así que hacemos las asambleas. Ahora tenía, a aquel momento siempre teníamos más acceso de hablar con, porque a aquel momento llegó el gobernamento del cambio, entre comillas, de Ale Galau, uh-huh. Y empezábamos a negociar con ellos lo que podemos, pero a veces los que están en el poder, cuando son activistas y cuando están en poder, son diferentes, ¿no? De que cómo ven las cosas. Y ellos querían que la hacemos a su manera y nosotros tenemos otra manera de hacer las cosas. Ya. Una pregunta que me surge a mí es que ¿hay mujeres en el sindicato de Mantero de Barcelona? Sí, hay muchas mujeres, tengo muchas amigas que venden en la calle, que uh-huh. son manteras, y la que estaba con nosotros también ya tiene su papel, porque cuando surgió de que el ayuntamiento va a hacer un plan de ocupación, llenando la boca a todo el mundo que va a sacar a todos los manteros en la calle, pues, pero era una iniciativa buena, pero no era algo suficiente, ¿no? Que sacaron 3 manteros, y somos 200, y sacas 3, y dicen, pues, el resto la van a poner cada año. Ahora tenemos que esperar 200 años para que todos los manteros estén dentro de este plan de ocupación, ¿no? Y bueno, ella está allí, ahora es la portavoz del JOMCOP, uh-huh. Y están haciendo muy buen trabajo también. Uh-huh. Y cuéntanos un poco qué actividad tiene el colectivo, qué cosas estáis haciendo. ¿En nuestro colectivo? Sí, el Sindicato de Mantero de Barcelona. El Sindicato de Mantero, ahora ya hemos sacado en otra marca y ahora tenemos una tienda. Y ahora mismo estamos haciendo unos goteos y crowdfunding para ganar dinero y poder hacer nuestra propia marca. Ahora sacamos la nueva línea de ropa y que se llama ropa legal hecha gente ilegal. Sí, precisamente cuando conocimos el crowdfunding este que habíais lanzado, que creo que fue el 12 de marzo pasado, ¿no? Fue cuando nos animamos por fin a llamaros. Cuéntanos un poco esta iniciativa, así cómo va, porque joder, hemos visto que está teniendo un montón de impacto, ¿no? Está en la página web, está Goteo, ¿no? Y yo hoy me he metido y va por 40.100 y pico euros y todavía faltan 29 días para que acabe, ¿no? O sea que sí que está teniendo muy buena acogida, ¿no? Bueno, nosotros llegó mucha sorpresa, porque el primer día que lanzamos, hemos superado el mínimo, ¿no? De que ya sabemos que lo que estamos haciendo es muy importante, que la gente también nos está dando confianza, de que ya no nos ven como solamente manteros, ¿no? Que nos vean en las calles, que los policías nos siguen como los leopardos, los leones en safari, ¿no? Ahora nos vean como una gente, nos vean como unos tíos que tienen ideas de trabajar y cómo formar de una resistencia de acero para poder empoderarse a sí mismo, porque eso es lo único que tenemos que hacer para luchar con el capitalismo. Uh-huh. Pues nos alegramos un montón de esta acogida. Y además yo te digo que yo, que trabajo en el ámbito del sector textil también, pues una de las cosas que más me ha conquistado esta iniciativa es que habéis preocupado de certificar que vuestra ropa sea justa, que sea no contaminante, ¿no? Sí, bueno, porque también es lo que nos importa mucho, porque la diferencia que hay entre nosotros y el capitalismo es eso, ¿no? De que ellos lo que quieren es contaminar el mundo, ¿no? De explotar, y nosotros lo queremos hacer lo mejor posible. Uh-huh. y mirando así en la página, pone como, o sea, hay una sección donde explica el dinero que se saque del crowdfunding, a dónde lo vaya a dedicar. ¿Nos puedes contar un poco eso? ¿Para qué tenéis pensado destinar este dinero? Sí, bueno, es que el dinero que recaudamos, cada 100 euros, lo que hacíamos es el 65 se volvió en la empresa, se volvió en la asociación para formar otra asociación más grande, ¿no? Pero los 20% es plan de alquiler, porque ya sabes, sin un inmigrante, sin papeles, sin nada, no puedes alquilar, no tienes acceso de alquilar. Claro. Y nosotros lo que queremos hacer es eso, ¿no? De darle oportunidad de tener donde se puedan dormir y tal. Y los 7% se van del salud, porque ya sabes que si eres inmigrante, no, sin papeles, no tienes acceso al médico. Y ahora lo que estamos haciendo es eso, de intentar, porque el trabajo que estamos haciendo, los chicos que están haciendo, es un riesgo, de que cada vez que le rompe una pierna, no tiene paro, no puede ir al médico. Entonces, los 7% es para cubrirle. Y otros también es plan de educación, porque hay muchos que quieren hacer formación, pero no lo pueden hacer porque no tienen nada. Y además, si alguien tiene que comer, no puedes ir en clase. Y otra también, nosotros mismos damos clase de castellano a los chicos, porque muchas veces me dicen, claro, yo me fui en clase para aprender, pero no entiendo lo que dice el profesor o la profesora. Claro. Ya sé que tiene una buena voluntad para enseñarme, pero no lo me puedes explicar en vuelo. Yo no hablo su idioma, él no habla o ella no habla mi idioma. Claro. Es muy complicado. Y por eso hemos decidido también de poner en plan de educación. Porque lo más importante de este mundo es tener una educación, lo más importante es tener una formación, porque queremos también que los chicos que aprenden ese idioma es un arma para defenderse. Pues no sé si a ti se te queda, bueno, a mí se me quedan un montón de cosas así que me gustaría contar, pero bueno, como ya sabes que la radio tiene así siempre la limitación del tiempo, no sé si te gustaría añadir alguna cosa más. Bueno, os daré muchísimas gracias por la oportunidad de transmitirnos. Y bueno, animamos a la gente que se participa en el goteo, porque cada una hora que pongas ese goteo es cambiar una vida de una manera. Y de verdad que necesitamos apoyo de la sociedad y también que la gente que se tienen derecho y también la gente se pongan de defender. Porque cada vez que vean un abuso policial en la calle, que no se paran, que la graban, que lo suban en las redes sociales, porque nosotros no podemos correr mientras grabarnos. Y bueno, y muchísimas gracias por la invitación y todo eso. Muchas gracias a vosotros por el trabajo que estáis haciendo, os felicitamos. Y si quieres dejarnos, si alguna persona está interesada en vuestro trabajo, ¿dónde puede encontrar información o cómo puede contactar con vosotros? Ah, vale, podemos contactarnos en el Goteo Manteros, cuando pongas en internet Goteo Manteros, saldrá de nuestra. También, si alguien vive en Barcelona, puede pasar en nuestra tienda, que está en Raval, el calle Picalquer número 5. Y también nos puede encontrar en Facebook, en Twitter, Sindicato Mantero Vendedor, Sindicato Vendedor Ambulante de Barcelona. Vale. Y nos encuentra en Facebook también. Vale. De todas maneras, en el blog de nuestro programa dejaremos todos los enlaces para que la gente, si quiere, pueda recogerlos de ahí directamente. De todas maneras, una de las cosas que a mí me ha impactado es que, bueno, preparando esta entrevista, he estado curioseando por vuestras redes sociales y he flipado un montón con la cantidad de trolls que tenéis lanzando mensajes súper racistas todo el rato en vuestras páginas, en vuestras redes sociales. Me ha impresionado un montón y me ha hecho pensar en la cantidad de violencia y de hostilidad que recibí en vuestro día a día, ¿no? Bueno, es nuestro idioma. Ahora mismo, justamente estoy en Valencia, estaba en una universidad haciendo una charla. Y bueno, eso también es lo que queremos hacer, porque tenemos que ir dar voz a voz para que la gente no se escuchan, para que la gente no saben la causa y después se luchan. Porque tenemos mucho trabajo que hacer, aunque es muy difícil combinar eso con el trabajo y todo, y con la familia y tal, pero bueno, hacemos todo lo posible para luchar, seguir para adelante. Jo, pues mucho ánimo, mucha fuerza y animamos desde aquí a la gente a que apoye a vuestra lucha, al sindicato de Mantero y a, bueno, y a otros colectivos que están racializados, que apoyen a esta a su lucha y en sus redes sociales y con su presencia, porque es verdad que hay que compensar un poco o descargar, ¿no?, de esa violencia racista que es súper injusta. Y animamos a la gente también a que participe en ese crowdfunding que estáis haciendo, que nos parece una iniciativa súper interesante. Vale, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Dauda, por atender nuestra llamada. Un saludo y mucha fuerza. Chao. De Raíz es un espacio para compartir saberes. Echar para afuera lo que tenemos dentro. Un espacio seguro para las mujeres. Y después de nuestra sección de actualidad, donde hemos entrevistado a Dauda, comenzamos con estas secciones que componen De Raíz. Como siempre y es costumbre, tenemos ya a las compañeras del Bosque Comestible sentadas. Bienvenidas, ¿qué tal, chicas? Hola. Hola, buenas. Que hoy venís con tema más así como de esos escabrosos, ¿no? Sí, el rechazo. Intenso. Bueno, pues como siempre os dejamos con su sintonía. Adentrando en el bosque comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. Hola, hola, una semanita más, de nuevo aquí a los micros de Raíz, con la compañía de Silvia, con la que estuvimos muy, muy a gustico en el último Bosque Comestible. Y nada, pues la hemos vuelto a invitar a echar el ratillo, pues aquí, entre micros. Mandamos un saludito a Miriam, que sigue recorriendo kilómetros al otro lado del charco. Hola, Alba, y hola a todos. Encantadísima de volver a estar en el Bosque Comestible. Hoy vamos a hablar de un tema que, más que un tema, es un temazo. Y es que nos vamos a enfrentar nada más y nada menos que con el rechazo. Madre mía, yo es que escucho esa palabra y me echo a temblar. Alba, ¿tú qué sientes ante este tema? Pues a mí, Silvia, igual que a ti, me entra el tembleque que no veas. Se me dibuja un no gigante en letras mayúsculas mientras yo me hago chiquitita, chiquitita. Pues a mí se me vienen a la cabeza ideas como que la seguridad en mí misma se tambalea, por ejemplo, a la hora de tomar la iniciativa para hacer algo, para lanzarme. Ya con la posibilidad de recibir un no, en ocasiones prefiero ni intentarlo. Es curioso porque tanto a Silvia como a mí, cuando empezamos a darle vueltas a este tema, se nos dibujó un escenario en el que somos nosotras las que somos rechazadas. Sin embargo, no ha sido hasta reflexiones posteriores cuando hemos empezado a darle vueltas al hecho de ser nosotras mismas las que decimos no. Es decir, pasar de ser las rechazadas a las rechazantes. Ese es otro temazo que nos despierta también un montón de emociones. Y es que no es lo mismo que nos digan no a ser nosotras las que lo decimos. Y en todo esto tiene mucho que ver, o al menos lo sentimos así en nuestro caso, el haber sido socializadas como mujeres. Para entrar en materia, poquito a poco, vamos a empezar escuchando a la youtubera del espacio feminista de La Tuerca hablando del no. He de reconocer que este pedacito ya lo usamos en otro bosque, pero mira, es que lo dijo muy bien, así que nos parecía interesante volver a traerlo hasta aquí. Hoy vamos a hablar del no. No, no, no. Según la RAE, no es un adverbio negativo utilizado para negar, principalmente respondiendo a una pregunta. Y también es un adverbio negativo que se usa repetido para dar más fuerza a la negación. Es una palabra muy simple con un significado muy sencillo. No, pero tiene un problema. A las mujeres no nos han enseñado a decirla y los machunos no la terminan de entender. Vamos a ayudarles. No es no. Todos los machunos que ahora mismo están pensando que una mujer cuando dice que no, en realidad está diciendo, bueno, no sé, igual sí. que vayan inmediatamente al centro de salud más cercano, se presenten a la psicóloga de guardia y le digan: hola, soy un violador potencial. No te quiero significa no te quiero. Y no nos podéis coaccionar, chantajear, torturar ni asesinar. No me apetece, así no me gusta, significa no me apetece, así no me gusta. No nos podéis convencer, presionar, violar ni asesinar. No me gustas significa no me gustas. No podéis insistir, poneros pesados, insultarnos, agredirnos, ni violarnos, ni matarnos. Por si no lo habéis entendido bien, os lo va a explicar un amiguito. Cuando una mujer dice que no, es que no quiere hablar, escuchar, bailar, cuidar, follar, lavar, callarse, hacer café, votar a favor, o lo que sea que le hayáis pedido. A las mujeres no nos han enseñado a decir no, y a los machirulos no les han enseñado a entender esa palabra. Ese no poderoso parece una palabra muy fácil de decir y, sin embargo, qué difícil nos resulta usarla. A ver, Silvia, ¿cómo suena tu no? No. ¿Y el tuyo, Alba? No. No me lo creo yo mucho. ¿Y el no de la gente de Raíz? ¿Nos regaláis un no a los micros? ¡No! ¡Uy! ¡Cuánto poderío, madre mía! Yo no sé el resto, pero yo al menos llevo muchos años practicando el no. Alba, pues yo tengo que estar muy empoderada para decir no, o esforzarme. Vamos, que no es una cosa que me salga natural, sino que tengo que echarle energía. A mí aún me cuesta, a pesar del entrenamiento que llevo teniendo pues durante un montón de años. Y lo más difícil para mí es decirlo así, sin más. Es decir, decirlo sin justificarme. Siempre me acaba saliendo un no, pero bueno, a ver, pues para otro rato, en otra ocasión, hoy no me apetece porque... En fin, que trato de que la otra persona a la que estoy rechazando no se sienta mal y yo trato de que mi culpa no me aplaste. A mí me pasa igual. Cuando me pongo farruca y me entrego al no, hay veces que lo desdibujo un poquillo, ¿sabes? Porque me excuso, evito el conflicto, intento quedar bien. Vamos, que sigo en el rol de la persona complaciente. Anda, ahí está una de las claves, Silvia, de por qué a nosotras, como decía la compi del vídeo, nos cuesta decir no. Eso es precisamente porque nos han enseñado a complacer, como tú has dicho, y a poner a las demás personas por encima de nosotras mismas y a priorizar el bienestar ajeno al nuestro. Exacto. Hemos aprendido muy bien a ser agradecidas, a no molestar al otro, sobre todo si es hombre, y a cuidar. Y fíjate que cuando cuidamos nos cuesta más decir que no porque nos hacemos totalmente responsables de la otra persona. Uh-huh, es verdad. Y a veces, por no dañar supuestamente a la otra persona, preferimos decir que sí a lo que sea que nos hayan propuesto y saltarnos nuestras necesidades. Y fíjate que a veces ni siquiera nos sale un sí. No sé si a ti te pasa, Silvia, sino que acabamos contestando con un bueno, me da igual, vale, lo que tú prefieras. Y además, ¿no te ha pasado que a veces consigues decir no, pero a la primera que te insisten acabas cediendo? Pues un montón de veces. Y quizás si no cambio de opinión sobre mi no, lo que sí ocurre es que sigo justificándolo hasta el infinito. Como en la típica situación que seguro que nos ha pasado a todas, en la que estás de noche, de fiesta, tienes clarísimo que te quieres ir, pero ante tanto, venga, hombre, quédate un ratito más, pues mira, yo ya no sé qué excusa inventarme y me acabo quedando. Sí, sí, totalmente. De hecho, también hay mucho por reflexionar en saber aceptar los no de tu gente, en el sentido de no insistir, no cuestionar, en fin, que con lo que nos cuesta decirlos encima, que nos hagan dudar sobre ellos. Todo este tinglado social hace que entre lo que hemos aprendido y cómo la sociedad en general nos lee, pues nos saltemos nuestras necesidades y nuestros límites. Uy, es que es otro gran temazo el de los límites. El tema de hoy nos obliga a hablar de límites, de saber ponerlos y, sobre todo, de una vez puestos, saber respetarlos. ¿Te parece que expliquemos qué entendemos nosotras por límites? Uh-huh. Un límite es algo que nos separa de las demás personas, una barrera, como por ejemplo, pues lo es nuestra piel. Los límites emocionales nos ayudan a reforzar nuestro propio ser, a distinguirnos del resto, a defender lo que queremos y a rechazar lo que nos hace daño. Nuestros límites cuidan de nosotros y nos protegen de agresiones del exterior. Los límites nos ayudan a tener bienestar y a estar en paz con nosotros mismos. Como hablábamos en el anterior bosque, respetar nuestros límites ayuda a mantener nuestra salud. Y no hacerlo nos puede llevar a sentir angustia, ansiedad, inseguridad, falta de autoestima. Y si no nos damos cuenta, llegamos a somatizar todo esto a través de, por ejemplo, dolores de barriga, de cabeza o, en muchos casos, cistitis. Claro, por ejemplo, de niña yo no aprendí a poner límites. En vez de aprender a ponerlos, pues nadie me enseñó a hacerlo. Y claro, cuando desde pequeña te pasa eso, te haces mayor y sigues siendo el blanco fácil de las personas que te vas cruzando en el camino o de las que comparten el camino contigo. Nadie nos ha enseñado a decir basta, así que nos vemos incapaces de poner límites por miedo a que nos dejen de querer, porque creemos que nos merecemos el trato que nos están dando o simplemente porque no sabemos cómo hacerlo. Con esta reflexión volvemos a lo que comentábamos de haber sido enseñadas a complacer. Al final, aunque sea en un lugar muy remoto de nuestra conciencia, poner un límite, decir un no, nos conecta con un miedo a perder el amor de las personas que nos rodean. Y eso claramente tiene mucho peso en nuestra autoestima, que tiene mucho que ver con nuestra socialización como mujeres y que nos lleva a permitir mucha violencia en nuestras relaciones de pareja. Por ejemplo, preparando este bosque comestible se nos ha cruzado un artículo del Salto Diario titulado ¿Sabe tu hija que está bien enfadarse? Pero, Alba, ¿y qué tiene que ver el enfado con los límites? Pues la verdad es que bastante, Silvia. Precisamente porque el enfado, la expresión de la ira, nos ayuda a poner límites, a defendernos. Es súper importante en nuestro crecimiento y en nuestra formación como personas que sepamos enfadarnos. Y, sin embargo, a las niñas no se les fomenta esta emoción que sirve para tanto en la supervivencia. Dice el artículo que a las niñas se les enseña, a través de normas de cortesía que suprimen el comportamiento disruptivo, a usar métodos indirectos para lidiar con la rabia. Por ejemplo, no es propio de una señorita gritar, es vulgar decir palabrotas o chillar. El comportamiento pasivo-agresivo o la ansiedad son consecuencias normales de reprimir la rabia. Las niñas son más propensas a aprender que sus sentimientos de ira, sin importar la razón de su origen, están mal y fuera de lugar en sus identidades como niñas. También son más propensas a intuir que mostrar ira pone en peligro sus relaciones. Peor aún, asocian la ira con ser poco atractivas en un ambiente social en el que hay pocas cosas peores para una niña. A pocas madres y padres tienen en cuenta los efectos a largo plazo cuando inconscientemente modelan o enseñan a sus hijas lecciones de cortesía o de cómo ser sociables. Según crecen, a las niñas se les enseña eficazmente a anteponer las necesidades de los demás y se las recompensa por hacerlo hasta bien entradas en la madurez. El resultado para muchas niñas y mujeres es un gran número de daños físicos, psicológicos y emocionales que perduran hasta la vejez. La ira altera el sistema inmunitario de las personas, contribuye a la hipertensión arterial, al daño coronario, a las migrañas, a las afecciones de la piel y a la fatiga crónica. La ira no resuelta contribuye al estrés, la tensión, la ansiedad, la depresión y el nerviosismo excesivo. Ahora se estima que el 30% de las adolescentes sufren trastornos de ansiedad. Nos parecía interesante resaltar estos pedacitos, pero vamos, que os invitamos a todos a que leáis este interesante artículo que a nosotras nos ha dado para pensar un ratazo. ¿Y no te pasa muchas veces o te ha pasado que al decir no, no te han hecho caso, te han tomado en serio? Para empezar, y tengo que hablar de una de mis queridas asambleas en Salamanca, cuando llegaba al extremo de enfadarme y poner un límite, alguien me contestaba: pero mujer, no te pongas así, si es que a ti no te pega nada enfadarte. Y así pues se merendaban mi cabreo. Y ya no sé qué me daba más coraje, si la razón por la que yo tenía que poner un límite o que no me dejaran expresarlo. Esto quizá tiene que ver con la imagen no autoritaria de las mujeres frente a un hombre. También está relacionado con el por qué tendemos a justificar un no más que ellos, además de por la culpa, como ya hemos comentado. Se nos viene a la cabeza esa frase tan extendida de que cuando una mujer dice no, quiere decir sí, que forman parte del imaginario social, aunque afortunadamente ya se está rompiendo con eso, ¿no? Es verdad. Hay otras frases que ahora se oyen fuerte, como no es no, hasta con las bragas bajadas, o el solo sí es sí, que hace más hincapié a que puede no haber consentimiento en el silencio. La única forma de saber que alguien quiere tener una relación sexual conmigo es solo si me dicen sí. Es muy importante dejar claro que respetar un límite tiene una relación directa con el consentimiento. Pues ¿sabes qué, Alba? Otro ámbito de mi vida donde el rechazo aparece es en la amistad. Mira, por ejemplo, cuando con amigas acabas haciendo cosas que no te apetece, ¿no? Yo ahí me confundo, porque el límite se me vuelve a desdibujar y pienso, ¿soy una pringada o soy súper buena amiga? Total, vaya situación, sí. Pero es que además, si no lo hago, me siento egoísta y quizá acabo pidiendo perdón, justificándome. A mí, además de con amigas, como tú dices, que me reconozco perfectamente en esa situación, me pasa mucho en el terreno de la militancia. Verme a mí misma haciendo algo que no quería hacer porque había yo decidido otra cosa, pero hacerlo finalmente porque si no nadie lo hace, porque hay que echar un cable al de los compis, porque bla, bla, bla, bla. Total, que son más de una y más de dos las veces en las que me encuentro pensando, pero yo, ¿por qué no sabré decir que no? ¿Por qué soy tan pringada de estar haciendo esto cuando no me apetecía? Sí, la pregunta es, en estos dos últimos casos, ¿cómo ser nosotras mismas formando parte de un grupo? Es que trabajar los límites no es nada fácil. No, nada fácil. Mira, una buena amiga me habló de una clasificación de tipos de límites que nos pueden ayudar. Por un lado, podrían estar los límites que se respetan, que son los que tenemos tan claros que no nos los saltamos nunca porque precisamente los conocemos muy bien. Otros son los límites que se traspasan, es decir, los que nos saltamos o bien nosotros mismos o que las otras personas no nos respetan. Y en medio estarían los límites que se desarrollan, que son los que en un momento dado cambian hacia otra cosa. Por ejemplo, tengo miedo a volar en avión, pero sin embargo un día me salto mi propio límite porque el deseo de hacerlo o de irme de viaje es más fuerte que el propio límite. Escuchamos a la gran Aretha Franklin, que en los años 60 pedía un poquito de respeto. Pedir es otro tema pendiente para muchas de nosotras. Decir no es saber a qué le decimos sí, ¿no crees? Totalmente, Silvia. Otro duro aprendizaje para aquellas a las que no nos enseñaron a identificar nuestros deseos, sino que fuimos moldeadas por y para las demás personas. Es todo un reto aprender a ser para las que hemos sido negadas. Y otro aprendizaje duro es cuando, una vez que somos y lo sabemos, nos niegan. Porque entonces, a veces y solo a veces, se nos vuelven a abrir las grietas. ¿Qué pasa cuando son otras personas las que nos rechazan? Vamos a escuchar a Miriam, que, por cierto, ahora está surcando tierras mexicanas, compartiendo en el bosque un texto de la increíble Madeja número 8 que recomendamos a todos y que es un monográfico sobre sexualidades. Entre sus páginas han dedicado una reflexión al rechazo titulado Que te digan no. Las compis de la Madeja lo han explicado súper bien y en el bosque comestible nos nutrimos de todos esos saberes compartidos. Así que vamos a escuchar qué se nos mueve cuando nos dicen no en un ambiente tan determinado, en una situación tan determinada como es en la cama. En tu cabeza, entonces, la maquinaria entera se pone a funcionar. Estás gorda, eres fea, normal que te rechace, lo que haces no le gusta, no sabes, follas mal. El silogismo es la mar de lógico. Si ellos siempre quieren, la culpa es necesariamente tuya. Algo tiene que estar mal en ti, porque si no, no se explica. Y aún podemos dar un paso más. No quiere porque no te quiere. Y es que si eres así de fea, así de gorda, si follas así de mal, ¿quién te va a querer? Mientras giras la cabeza hacia otro lado, lo sientes con total nitidez. Esto te ocurre por tomar la iniciativa. Esa caricia, esa mano, ese intento. Qué ridículo, qué exposición, qué vulnerabilidad. El no se convierte en castigo, las razones que imaginas que lo sustentan en un mar de culpas. La próxima vez quizá no digas, quizá no hagas. La herida está otra vez abierta. Tanto nos ha costado decir lo que no queremos, lo que queremos, que cuando nos dicen no, nos desmontan. En el terreno sexual afecta especialmente porque también nuestra sexualidad y la de todas aquellas personas que no son hombres heterosexuales es una de esas maravillas que nos pertenecen y que han sido invisibilizadas por el patriarcado. Nos ha costado a las mujeres aprender a decir no. Lo hemos vivido. La culpa por no querer, el esfuerzo de seguir sin ganas, los orgasmos fingidos, el placer impostado y la violencia, la insistencia, el reproche, los calificativos. Hemos aprendido a trompicones a saber cuándo no queremos y vamos logrando que decirlo no sea un abismo. Hemos entendido la radical importancia de hacerlo, pero a ver si ahora escuchar no va a ser aún más difícil que decirlo. Porque es que también nos ha costado mucho decir los síes, averiguar qué queremos, desentrañar cómo lo queremos y ponerlo en juego ante una contraparte que arrastra una inercia de siglos de tomar la iniciativa. Para quien ha tenido el papel de objeto, pasar a ser sujeto no es evidente. Avanzamos por el terreno de nuestra sexualidad a medida que tomamos soltura en el juego de ser deseadas y de dar placer. Y solo después pudimos ir abriendo otras puertas. Nos ha costado y cuesta expresar nuestro deseo, y ante esa dificultad el rechazo puede tomar muy fácilmente en la enredada madeja mental de nuestros logros y culpas connotaciones de castigo. Cuando aventuramos el cuerpo hacia un territorio de apertura y placer, el rechazo puede ser el toque de arrebato para un repliegue veloz a las moradas interiores. ¿Nos afecta más el rechazo en una relación sexual que en otro tipo de relación? Al desnudo somos vulnerables, somos tal cual, con nuestras imperfecciones y sin disfraces sociales. Nos ha costado mucho construirnos, empoderarnos y apropiarnos de realidades que nos han negado, como todas las identidades, sexualidades y prácticas disidentes que no entran en el marco ni en las lógicas del sistema patriarcal. Es incluso ese tonto, irrelevante, coyuntural no, que atañe solo a lo sexual y a un momento muy concreto, más difícil de llevar que los noes más grandes. Los noes que implican emociones, decisiones, sentido, los encajamos de otro modo, los analizamos, los hacemos cuadrar con mayor o menor dificultad y daño en el puzzle. Pero aquí hay un no que solo dice, no quiero. Un no inmediato, sintético. No quiero lo que tú estás queriendo ahora, así de sencillo, así de cuerpo, así de ajeno a lo que sabemos pensar. La de estar recibiendo muchos noes y estar teniendo cierta dificultad para encajarlos sin que la autoestima se magulle demasiado viene siendo, en los últimos tiempos, una conversación recurrente con amigas. Mujeres de 20 y muchos, 30 y algo, 40 y tal, independientes, feministas, que han pensado con hondura las estructuras que conforman el modo de ver el mundo que hemos heredado y que tratan de construir desde ahí modos más limpios y libres de querer. Al otro lado de la cama, sus contemporáneos. Hombres respetuosos, cómplices que también se andan repensando e intentan que los roles no les puedan. Y sin embargo, parece ser que nos está ocurriendo. Ellos con mucho no, y nosotras sin poder evitar la debacle de que ese no active el interruptor del gorda fea follas mal. Como siempre, cuando un problema deja de ser individual, apunta a estructuras y puede valer la pena pensarlo como síntoma. Así, me entran ganas también de preguntarles a ellos. ¿Y a ti ese no qué te supone? ¿Cómo afecta a tu construcción de masculinidad? ¿Qué resortes están en juego? ¿Es un no de libertad o un no de bloqueo? Y la ansiedad de mi respuesta, ¿qué efecto tiene en ti? ¿De qué modo podemos ayudarnos? Me entran ganas también de reflexionar largo y tendido sobre si nos ocurre lo mismo en las relaciones entre mujeres, o de qué otros modos. De indagar a sí mismo si hay variantes del asunto en las relaciones entre hombres. Sin embargo, os confieso que me siento más identificada con el sentirme rechazada que siendo yo la que rechaza. Totalmente, Silvia. A mí también se me hace más fácil escuchar un no que decirlo. Y oye, ¿en qué situaciones te sientes vulnerable por la posibilidad del rechazo? Aparte, por ejemplo, de las relaciones afectivo-sexuales que estamos compartiendo a través de la voz de Miriam. Vale, pues mira, Alba, he hecho una lista. Cuéntame, por favor. Y he apuntado, mira, de la infancia, ¿te acuerdas de esa sensación en el patio del cole cuando elegían a gente para su equipo? Pues esa sensación se me ha venido así muy, muy rápido a la cabeza y eso, en el cole, cuando no te juntaban, ¿no? Luego en el ámbito laboral, entrevistas de trabajo. En el plano de la amistad, por ejemplo, cuando dos amigas tienen más complicidad entre ellas que contigo. Cuando propones planes y no son seguidos. Cuando quieres un tipo de relación con tu compañera o tu compañero y ella quiere otra. O, por ejemplo, cuando una peque o un peque prefiere la compañía de otra persona y no la tuya. ¿Se te ocurre alguna más? Pues la verdad, Silvia, es que has enumerado muchas en las que yo también siento lo mismo, ese miedo al rechazo. ¿Y qué te parece si le damos la vuelta y vemos las posibilidades que se nos abren cuando recibimos un no? Yo no quiero follar sin ganas, pero tampoco quiero que follen conmigo por compromiso. Aprender a escuchar no sin que tiemblen ni el amor ni la autoestima se me parece como un territorio muy fértil, que nos enseña cosas que también son importantes cuando nos las llevamos fuera de la cama. A mí, por ejemplo, lidiar con la onda expansiva del no me ha ayudado a entender que las razones del otro son independientes de lo que yo haga, que no es mi culpa si no quieren o no me quieren, que la valía no se pone en cuestión por el rechazo, que el amor tampoco. Escuchar no serenamente me ha permitido disfrutar de la honestidad de lo que esté siendo en un momento dado, aunque su forma desafíe algunas casillas. Asumir que no pasa nada porque a una le digan no también les ha allanado el terreno a mis propios noes. Y al contrario, si el no no nos bloquea y seguimos explorando, las audacias que encuentran cómplices son una explosión celebratoria. El no puede ser también, por otro lado, un laboratorio de pruebas para el cuidado. ¿Cómo decir no con amor? ¿Cómo no ejercer violencia en nuestra respuesta a un no que nos sigue costando escuchar? Pero sobre todo, el aprendizaje es que un no no nos impugna. Un no no es ni más ni menos cierto que mis ganas, ni está en guerra contra ellas. Un no no dice que mi deseo esté mal. Más bien recuerda que la existencia de un deseo no supone el derecho a que se satisfaga. Tan sencillo como difícil. La legitimidad del deseo no depende de la respuesta que reciba. Que nos digan no, no implica que hayamos cometido un error. ¿Y si aprendemos que el deseo puede tener sentido en sí mismo y no en su cumplimiento? Desde ahí, saber escuchar no sin derrumbamientos aparece como condición sine qua non de la libertad. Hablo, pienso, aprendo, pero algunas veces me sorprendo de nuevo golpeada al escuchar un no. Todo de nuevo se tambalea. Gorda, torpe, inútil. Me da miedo, saco la coraza, aparece la inercia de reprimir la expresión. Siempre todo es un work in progress. Pero espera, una intuición. Extiendo la mano, acaricio, busco. Doy un beso, disfruto del calor, de la respiración. Mi cuerpo es cierto, mi deseo es cierto, avanzo un poco más, atenta la piel a las respuestas. Que si es que sí, mejor, oye. Pero si es que no, mi cuerpo y mi deseo se tienen que bastar para saberse ciertos. Y hasta aquí llega el intenso, intenso Bosque Comestible de esta semana. Bueno, Alba, pues muchísimas gracias por invitarme de nuevo aquí al bosque, que estoy como en casa. A ti por venir, claro que sí. Damos las gracias a La Madeja por la inspiración y a las compis de Raíz, que os lo curráis un montón para que esto suene. Nos escuchamos de nuevo en 15 días. Silvia, Miriam y yo os abrazamos mucho. ¡Chao! ¡Chao! Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Pues nos vamos a poner un poco punkis con el primer tema de hoy, que es de la banda Penadas por la Ley. Este grupo de chicas nace en 1993 cuando tres amigas deciden expresar a través de la música sus inquietudes, protestas, historias e injusticias vividas a diario. El tema que vamos a escuchar se llama No es no y no necesita mucha explicación del por qué lo hemos elegido para la selección musical de hoy. La canción pertenece a su disco Irugarrena de 2014 y lo podéis escuchar en penadasporlaley.bandcamp.com. Ahí os va. Pues damos paso a nuestra sección de Feministas Reunidas, que ya sabéis que es espacio en el que juntamos, mezclamos personas que están trabajando el tema de los feminismos, los transfeminismos desde diferentes lugares, desde diferentes puntos de vista. Y hoy tenemos como invitada a Paloma Tosar, que ya estuvo con nosotras hace unos cuantos programas. Buenas, Paloma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Laura, muy buenas. Muy bien. Encantada de estar aquí otra vez con vosotras. Un placer. Bueno, he dicho que tenemos aquí, pero en realidad la tenemos al otro lado del teléfono. Que de ahí su voz está un poco enlatada. Y nada, y cuéntanos, Paloma, hoy de qué va a ir este Feminista Reunida. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Laura, a la que está hablando conmigo, porque me ha echado una mano importante con el tema del programa, con los audios y con las entrevistas que le mandaba. Así que lo primero es dar las gracias a la compañera por la ayuda prestada y contaros a las que nos estáis escuchando que, bueno, como no podía ser de otra manera, pues vamos a hablar de nuestro maravilloso 8 de marzo, de nuestro 8M, que ya se ha declarado como algo histórico y así lo hemos vivido. Y lo que nos apetecía era pues escuchar los testimonios de cuatro generaciones diferentes de mujeres feministas, y hemos entrevistado pues eso, desde niñas de 12 años hasta una gran maestra feminista de 73 años, y cada una pues nos ha contado cómo lo ha sentido, cómo lo ha vivido, cuáles son un poco sus reflexiones después del 8M, sus propuestas de acción, y bueno, pues a escucharlas a las cuatro, a las cinco, son cinco compañeras. Vale, pues nada, nos encanta tu propuesta y deseosas de escuchar esas entrevistas. Espero que estén con una calidad más o menos aceptable, porque las he grabado con una aplicación del móvil que espero que se entienda bien, ¿vale? Bueno, es lo que tiene el do yourself. Sí, esta vez ha sido verdaderamente así. Pero bueno, que son cinco mujeres estupendas, algunas de ellas maestras mías, otras alumnas y otras hijas de compañeras feministas. Y bueno, me ha hecho mucha ilusión escucharla y seguro que también, o espero que también os lo haga a todas las que nos estáis escuchando. Vale, pues muchas gracias, Paloma. Bueno, 8 de marzo. A ti, Laura, y al programa entero, ¿vale? Vale, pues os dejamos con las grabaciones de la entrevista. Muchas, un abrazo muy grande a todas las que nos estáis escuchando. Un besito, chao. Adiós, linda, chao. Bueno, tenemos con nosotras aquí al otro lado del teléfono o al otro lado de las ondas a Marisa Rebolledo de Champs, nuestra segunda entrevistada, nuestra segunda generación de mujeres feministas que nos van a hablar del 8 de marzo de este 2018. Marisa nació en 1958, es historiadora y experta en género y pedagoga social feminista y otra de mis grandes, grandísimas maestras del feminismo. Gracias, Marisa, por estar con nosotras. Gracias a ti. Marisa, ¿qué tal? Cuéntanos, este 8 de marzo, ¿qué fue para ti? ¿Cómo lo viviste? Bueno, este 8 de marzo ha sido, por así decirlo, una utopía alcanzada. Yo siempre digo que esto consiste en ir consiguiendo poco a poco y avanzando en utopía. Y es cierto que yo nunca pensé que después de esa recesión que ha habido en los últimos años del movimiento feminista, viera una convocatoria tan masiva y tantas mujeres en la calle y bueno, un movimiento tan emocionante que alcanzaba a mujeres de todo tipo y de todas las edades. Marisa, ¿tú dónde lo viviste? ¿Dónde estabas tú? En Málaga. Anda, igual que Elena, que acababa con Elena Simón y le pilló a ella en Málaga. Y que estábamos juntas. ¡Ah, sí! No me lo ha dicho. Vale. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo lo viviste? Cuéntanos. Pues, mira, yo durante la mañana del 8 de marzo estuve viajando en coche desde Cantabria hasta Málaga. Y la verdad que íbamos escuchando en la radio las distintas intervenciones y hablando de cómo se estaba produciendo un movimiento en distintas ciudades, las concentraciones de la mañana, y me iba llegando al móvil, al WhatsApp, fotografías que me mandaban compañeras de distintas ciudades, de Granada, de Córdoba, de Bilbao. Y bueno, yo cuando vi lo de Bilbao, es que no me lo creía, es que la fotografía era impresionante. Y bueno, cuando los periodistas hablaban de Madrid, bueno, y cuando vi Cádiz, ya es que flipé, porque claro, yo me acuerdo de lo que consta que Marisa es gaditana, pues lo está diciendo. Sí. Claro, en los últimos 8 de marzo, los que yo estaba, porque no siempre me han pillado en Cádiz, hemos estado 300 mujeres en la Plaza de San Antonio, que bueno, se veía muy poquita porque la plaza es muy grande. Cuando yo vi esa fotografía de la Plaza de San Antonio a rebosar por los aledaños, que parecían más gente que en carnaval incluso, bueno, me quedé en el coche, yo y la compañera que íbamos, pues la verdad es que llorábamos y además sentíamos mucha rabia de no poder estar ahí. Claro. Y cuando llegamos a Málaga y nos topamos con la manifestación, pues fue exactamente igual. Algo impresionante. Además, nos encontramos casualmente con la hermana de una compañera que iba con su niña pequeña de 9 años y, bueno, decía que había llegado deprisa y corriendo porque quería que su hija no se perdiera ese momento, que viviera ese momento. Marisa, ¿y ahora qué? ¿Qué te parece? ¿Qué pasa ahora después de este 8 de marzo? ¿Tú cómo ves el panorama? Bueno, después de este 8 de marzo, yo espero y confío que esto no se desinfle. Porque claro, no se quede todo en un día en que todas salimos masivamente a la calle, que seamos capaces de organizarnos y de continuar, porque como bajemos la guardia, pues probablemente los avances se pierdan. Y sobre todo porque últimamente en las redes estoy viendo que el patriarcado contraataca, bueno, que está habiendo muchísimos artículos de padres por la custodia compartida, señores, periodistas, incluso políticos, pues atacando de una manera muy vil y además lanzando improperios contra las mujeres y diciendo cosas muy fuertes y además se está aprovechando el caso este del crimen del niño de Huelva, pues para atacar a las mujeres, porque ya las 49 mujeres muertas en el año anterior no valen nada porque las mujeres también matamos. Efectivamente. Entonces, las mujeres somos asesinas, madres asesinas, mientras que ellos son buenos padres que han perdido los nervios un día y entonces pues les ha pasado lo que les ha pasado porque las mujeres abusan y se quieren quedar con los hijos, con el coche, con el piso, con la paga. Bueno, hay que tener cuidado porque siempre que hay un avance del movimiento feminista hay un contraataque y debemos estar preparadas para ello. Marisa, ¿tú cuántos años llevas en el movimiento feminista militando y haciendo formación? Pues militando en el movimiento feminista desde que tenía 21 años. Tengo 59, pues ajusta ahí, son 38 años. ¿Y en 38 años has visto algo semejante a este 8 de marzo? No, yo personalmente, bueno, he vivido manifestaciones grandes, porque además yo he tenido la suerte de estar en las grandes jornadas feministas que se han convocado en el Estado español, desde la primera que se convocó en Barcelona, me parece que era el año 79 por ahí, y he visto, bueno, grandes concentraciones, pero una en un sitio del país, en Madrid o en Barcelona el año que nos convoqué, que nos reunimos en Galicia, pero a nivel de todo el Estado español, en todas las ciudades, bueno, no había visto nada igual. Marisa, ¿estamos ante la cuarta ola del feminismo? ¿Tú qué crees? No, estamos ante un tsunami. Si de verdad esto continúa y como empezó, estoy más que la cuarta, está claro que es evidente que es la cuarta hora, pero yo creo que más que la cuarta hora se puede convertir en un tsunami. Y bueno, a ver si una vez por todas conseguimos los logros que llevamos ya más de dos siglos persiguiendo. Marisa, muchísimas gracias por estar con nosotras en este De Raíz Radio Feminista. Gracias, compañera y maestra. Un besito enorme. Gracias a ti, un besazo de Paloma. Chao. Hola, Luz. Sí. ¿Me oyes bien? Sí. Vale, Luz, te voy a hacer unas cuantas preguntas para el programa De Raíz Radio, de su sección feminista, que estamos hablando con muchas chicas y mujeres de diferentes edades, para ver cómo habéis vivido el 8 de marzo, ¿vale? Vale. Cuéntanos, Luz, ¿cómo te llamas? Me llamo Luz. ¿Y tu apellido? ¿Tus apellidos de tu madre y de tu padre? Victoria La Puerta. Muy bien, Luz, ¿cuántos años tienes? 12. Tienes 12 años. ¿Y dónde estabas tú el 8 de marzo del 2018? Pues por la mañana fui a la concentración que hubo en una plaza y por la tarde salí a la manifestación. ¿En qué ciudad? En Granada. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Pues la verdad es que me sentí súper feliz en ese momento porque las calles estaban completamente llenas hasta el punto de casi ni que se podían dar. Ajá. Y había un montón de delantales colgados en las ventanas y en los balcones. Ajá. ¿Y era la primera vez que ibas tú a una manifestación un 8 de marzo? Sí. ¿Era tu primera manifestación? Sí. ¿Y cómo tú sabes? Dime. Fui a la del 25 de marzo, pero del 8 no, era la primera vez. ¿A la del 25 de noviembre? Sí, eso de noviembre. Eso. Y esta es la primera del 8 de marzo. ¿Y tú sabes, Luz, que esta primera manifestación tuya ha sido la mani más multitudinaria de la historia del feminismo en este país? Sabía, sí, que era la primera vez que se convoca la huelga en España, ¿verdad? Sí, es la primera vez. Y es la primera vez que ha habido tantísima gente. O sea, que tu primera manifestación ha sido una manifestación histórica, que no te creas que las anteriores han sido así de grandes. Pues me alegro de que cada vez sean más grandes, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Tú por qué fuiste a la mani, Luz? Porque creo que es muy importante que cuantas más mujeres vayamos, mejor. Y también creo que no para nosotras las niñas, aunque todavía se nos considere demasiado pequeñas para estas cosas, también tenemos que estar allí apoyando la lucha, porque es de todo. ¿Y qué lucha es la que tú quieres llevar en esa manifestación y el día 8 de marzo entero? ¿Qué fue lo que tú querías reivindicar? Pues los derechos de las mujeres, lo que somos iguales en derechos y oportunidades a los hombres, y que por ser mujeres no hacemos nada peor. Ajá. ¿Y tú te consideras feminista, Luz? Sí. ¿Y desde cuándo y por qué? Cuéntanos un poco cómo llegaste a sentirte y a pensarte como una feminista. Pues mi madre y mi padre, desde que yo era muy pequeña, me han estado enseñando que las mujeres y los hombres somos iguales en derechos y oportunidades. Ajá. Además de que después he tenido la suerte de tener profesores como las que tuve en cuarto y en tercero de primaria, se llamaba May, que me han hecho estar más segura todavía de esto, porque siempre lo han recordado en clase. Muy y bien. Si a esto le añadimos que lo poquito que llevo viva, pues se me ha tratado peor en ciertas ocasiones por ser mujer, e incluso alguna vez me han insultado por ser feminista, pues entonces eso me demuestra que es necesario que sigamos luchando. Muy bien, me llena de emoción escucharte, Luz. Me siento muy feliz de escucharte hablar así. Eres muy bienvenida al movimiento feminista. Tú a tus amigas me imagino que les estarás hablando de esto, ¿no? Para que también se unan a la lucha. Sí. Tú tienes ahí al lado a una amiga, ¿no? Que se llama Nur. Sí. Que también sí. Nos va a contar un poco. Hola, hola, Nur. Hola. Hola. Cuéntanos, dinos tu nombre completo, Nur. Nur Vázquez Carrocero. Nur, ¿cuántos años tienes? 12. 12. ¿Tú también estabas en Granada con Luz el 8 de marzo pasado? Sí, estuvimos las dos juntas en la concentración y después por la tarde en la manifestación. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos. Pues al principio me sentí un poco nerviosa, no sé, era como la primera vez que se hacía todo eso. Y no sé, había tanta gente, me sentí un poco nerviosa, pero luego acabé sintiéndome bastante bien de ver tanta gente. Yo he visto fotos tuyas, Nur, que estabas gritando, ¿no? Y cantando, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que gritabas? Cuéntanos. Pues distintos refranes que decían, por ejemplo, no queremos tu piropo, queremos tu respeto, por ajá, ejemplo. Ajá. ¿Y alguno más te acuerdas? ¿Qué? ¿Te acuerdas de alguna más, de algún mensaje más? La calle es nuestra, de noche y de día. Ajá. ¿Tú lo sientes así? ¿Tú sientes que la calle es tuya, no? Sí, yo creo que por andar por la calle, por ejemplo, por la noche, ¿sí? Que no tenemos que tener miedo porque a un chico, de repente veas a un chico y te tengas que pasar de la otra acera. Ajá. Porque tienes miedo. Uh-huh. ¿Tú por qué fuiste a la Maninus? Pues porque yo creo que hay que reivindicar los derechos de las mujeres y siempre es mejor con alguna persona más. Ajá. ¿Sabes? Y hay bastante gente, pero siempre es mejor más personas. Muy bien. Y Nur, ¿tú cómo te hiciste feminista? Pues yo al principio, porque mis padres también desde que era pequeña me han enseñado que todas las personas, sí, hombres, mujeres, transexuales y todo eso, sí, ¿no? Todas somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos. Y ajá, luego también cuando conocí a Luz también, pues ella me ayudó bastante. Ajá. Y así he ido consiguiendo también profesoras y me han ayudado mucho en este camino. Muy bien. Me alegra mucho también de escucharte, Nur, querida. Voy a despedirme de las dos. Quiero darle muchas gracias a Luz y muchas gracias a Nur por haberme acompañado en este ratito. Y nos damos la bienvenida al Movimiento Feminista. Estamos encantadas de que estéis con nosotras y cuantas más amigas se unan, mejor. ¿Vale, Nur? Vale. ¿Quieres decir algo más para despedirte? No. ¿No? Gracias por todo. Que siempre hay que luchar porque todo sea igual. Muy que bien. Que seamos iguales en derechos. Muy bien. Gracias a vosotras. Os mando un abrazo muy grande. Igualmente. Y que viva la lucha de las mujeres. Sí. Adiós, guapas. Adiós. Chao. Chao. De raíces. Un árbol de voces resilientes. Del punk pasamos al rap, de la mano de La Marí, una rapera madrileña. Vamos a escuchar Sincera, un tema que habla por sí solo y que pertenece a su álbum de 2015, Increscendo, que nace de la necesidad de expresar y de transmitir desde lo femenino, para darle un lugar. Podéis escuchar más de ella en increscendo.bandcamp.com. Con descaro, asumir la realidad, tener claro el sentimiento, compartirlo con vosotros sin miedo al rechazo que se ofrece ante aquello diferente, arquetipos, tribu urbana que encasillan a la gente, apariencias que te marcas para encajarte entre tanta niebla gris, ser auténtica es un arte, cuántas lágrimas tragadas por ocultar la verdad, decepciones posteriores por falsa sinceridad, posponemos el momento de sacar las verdades que sabemos al otro pueden dañar, y ese daño será hecho más tarde o temprano, y esa larga espera aumenta miedos y engaños, paranoias basadas en sensaciones, y es que primos mucho tiempo, conozco esas reacciones, mírame y sé sincera contigo, desenfunda ese valor que tenías escondido, siéntate cerca de mí, comparte esas ideas, a mí me toca asumir con madurez y entereza, si es la vida no te rayes, yo también saldré de esta, como ya lo hice antes, y en eso consiste el juego, paso a paso, aprendiendo, siempre fue más llevadero con corazones sinceros. Sincera, y aunque a veces salga caro, yo prefiero dar la cara que engañaros con descaro, y apariencias que te marcan. Seguimos en The Raíz y tenemos ya sentada delante de nuestros micros a Dora, que como anunciábamos hoy en la presentación, pues se ha hecho una pequeña encuesta en la que ha recopilado unas cuantas de series y en las que, vamos, yo he visto la encuesta y la gente estaba entusiasmada contando lo que quería, ¿no, Dora? Bienvenida. Hola, sí, ha sido genial, ¿eh? Ha sido una pequeña pregunta y todo el mundo ha empezado ahí a recordar series, porque la pregunta era, tus series favoritas, pero da igual que sean buenas, malas, las que a ti te hayan impactado, ¿no? Y según las edades, pues visto ahí un poco los tramos de edad, ¿no? Y hoy traigo algunas de las que han salido en la encuesta. Otro día haremos otro repaso porque ha sido muy interesante. La gente ha ido copiando, en fin, muy, muy guay, muy guay. Y empezamos. Es lista y rápida. Se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña. Es la que más manda. Entre series. Y vamos a empezar con una serie que marcó a una generación. Es Aquellos maravillosos años. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do I? All I need is my brother. Aquí tenemos la voz de Joe Cocker. Yo creo que muchas de nosotras nos quedábamos prendadas de la serie. Me parece que era los viernes por la noche y estábamos ahí pendientes de Kevin, de su amigo Paul y de Winnie. Eran tres amigos y amigas de unos 13 años, ambientada en los años 70, 60. Aunque la serie era de 1983, tuvo 6 temporadas y bueno, decir que fue como una de las primeras series que todo el mundo hablaba de ella, estábamos encantadas, queríamos o una ser Winnie, otra ser Kevin, otra ser Paul, incluso con Paul hubo después a los años, ya en el 90 y tanto, un bulo de estos típicos que decían que era Marilyn Manson, el pobre chaval. Por el aspecto físico empezaron ahí con el bulo y todavía hay gente que cree que el Paul es Marilyn Manson. Hablaba sobre amistad, hablaba también por la época sobre Vietnam, de la muerte de Kennedy, de los conflictos raciales, sobre los derechos civiles. Era muy interesante, sobre todo empezó con algo que se ha repetido en muchas series. Era una voz en off del protagonista que ya había madurado y contaba su infancia. Eso nos puede recordar a otras series como Conocí a vuestra madre. Bueno, una gran serie que ha salido mucho en las listas en la encuesta. Y justo cuando estaba ahí mirando en qué fecha era y tal, me he encontrado con que ya cada vez que hablo de serie, pues me he encontrado con que el protagonista, Fred Savage, que ahora está haciendo otro par de series muy interesantes, pues la acaban hace 2 días de denunciar por acoso sexual. Y ha salido también que la serie acabó cuando él tenía 16 años por otra denuncia de acoso sexual. En fin, que madre mía, cómo estamos últimamente con los protas de la serie. Y de esta serie nos vamos a otra serie, Carnival. Carnival, vamos, una serie que desde el primer momento te impacta, ¿no? Y aquí tenemos a Eva y a Laura, que ellas también son de las que aman Carnival, ¿no? Total, yo he de decir que Carnival fue la serie que me abrió la puerta de la serie. O sea, yo hasta que vi Carnival no creía que las series pudieran gustarme y la verdad es que me fascinó Carnival, me encantó. Me parecía como, o sea, como el desarrollo de los personajes, la estética, la fotografía, me pareció brutal. Me parecía como muy teatral también, en realidad. No tiene ese punto así como medio onírico, como fantástico, pero realista, no sé, como que me llevaba muy a lo teatral y me conquistó mogollón. Yo quiero aprovechar, si al otro lado hay una superproductor, productora de series, que termine esa serie. O sea, yo creo que de las mayores cosas que me han generado así en ver, ¿no? Siendo espectadora, creo que una de las cosas que más me ha frustrado es no poder terminar esa serie, que además se queda en un momento totalmente que es como de, pero ¿cómo voy a sobrevivir sin saber cómo acaba esto, ¿no? Porque también creo que como que no sé de qué año exactamente la serie. 2003-2005. Pero fue un poco previo al boom telesérico, ¿no? Sí. Al que luego hemos visto, ¿no? Creo que como que fue una serie que tuvo un mal momento de estreno, porque me arriesgo a decir que en esta época, ¿no? En la que somos muchas las personas que nos podemos considerar teleséricas, si hubiera estrenado en este contexto, creo que ha sido una de esas superproducciones que no hubiera tenido a todas locas esperando temporada. Creo que seguro ha habido una apuesta, ¿no? Porque finalmente, como bien decía Laura, creo que recrear todo ese ambiente a nivel de producción, de atrezo, tuvo que ser, ¿no? De localizaciones, porque las localizaciones también, al ser, ¿no? Ellos ser un circo ambulante o no, como que creo que conllevó una gran producción económica que en aquellos tiempos no creo que no era asumible, ni siquiera el fenómeno fan telesérica que existe ahora, ¿no? O sea, aunque creo que fuimos muchas personas que la vimos y nos enganchamos, pero como que me apena que no se haya estrenado en este boom, que creo que hubiera garantizado que esa serie hubiera finalizado y que creo que seguro que sería de esas historias, ¿no? De esas series que todos tendríamos como en primer plano, o sea. Sí, yo creo que Carnival, cuando cerraron así de golpe, que era porque cada capítulo costaba una millonada, era la serie más cara del momento y todavía queda algunas series que la aventajan, como puede ser Juego de Tronos, pero todavía está ahí en lo más alto de cada capítulo, era una barbaridad. Pero es que te enganchaba por eso también, ¿no? Porque se notaba la producción, que era una producción exquisita. Sí, muy cuidada, ¿no? Sí. Muy de detallito, de... Sí. Sí. Ahora que eso lo que decía Eva, ¿no? Ver cómo de pronto empiezan a acelerarse los acontecimientos ahí a ese ritmo vertiginoso de se están quedando sin pasta y quieren cerrar esto como sea, de qué bajón, por Dios. Sí. Esperemos que llegue alguien y le meta mejor. Mira, Twin Peaks tiene esta segunda parte después de tantísimos años, ¿no? Pues sí. Sí, yo no he perdido la esperanza todavía. Como es de esas cosas que la telesérica que llevo dentro siempre tiene la esperanza de que alguien rescate Carnival. Sí. Vamos a decir un poquito de qué va para que la gente se pueda enganchar, ¿no? Es un... uno de los protagonistas, porque en realidad al final son muchos protagonistas, sí, pero el primer protagonista es un joven que es un huérfano que se llama Ben, 18 años, que tiene unos poderes ahí de curación un poco extraños y de repente él se va y encuentra un circo ambulante y se une al circo ambulante, ¿no? Y por otro lado tenemos un personaje de un sacerdote con su hermana, un sacerdote que empieza a dar escalofríos según van pasando los capítulos, ¿no? Hay un juego de bien y mal, y el mal que a veces te pierde un poco, ¿no? En el argumento, pero aún así te sigue enganchada, porque es todo tan frenético, es una apuesta tan arriesgada que han hecho que tú te quedas siempre enganchada en los capítulos. Sí, a mí una de las cosas que me encanta de la serie es como el desarrollo de cada uno de los personajes. Acaba amando o odiando a cada uno, ¿no? Como que los personajes tienen un montón de personalidad, de vida, de, ¿no? Como eso, como son historias muy, muy cuidadas, muy desarrolladas la historia de cada personaje, ¿no? Sí. Yo, la mujer barbuda, cuando salía, estuve a punto de tatuármela, que me parecía un personaje tan... ¡Bah! Me encantaba. Pues una pena que al final no... Bueno, estaba ambientada la Gran Depresión de 1929, es decir, que los escenarios eran muy cuidados y parecía que estabas tú allí. Sufrías muchísimo con la serie también. Y a veces cerraban los ojos, que también hay que avisarlo, que lo vea, que respire un poco, porque sí que... pero era espectacular esa ambientación con el viento. Es bueno, quien no la haya visto, de verdad, que la vea, que es muy grande. Y ahora vamos a pasar a otra gran serie, una de las que ponen también la lista, la han puesto mucha gente, y en las listas de todos los periódicos, todo, aunque sea de actuales, siempre sale entre las 10 primeras. Es 2 metros bajo tierra. Metros bajo tierra, de 5 temporadas, 2001-2005, va sobre una familia que tiene una empresa funeraria y cómo marca esa profesión en todos los miembros de la familia, ¿no? Los primeros capítulos muere el padre, entonces se queda la madre con 2 hijos y 2 hijas, y va sobre eso, las relaciones, como una profesión marca la vida de esta familia. Fue una serie que fue muy seguida, con un club de fans que todavía está ahí y la recuerda. Uno de los protagonistas después hizo Dexter, que ahí lo tenemos también como una gran serie. La estructura del capítulo siempre empezaba lo mismo, como que alguien salía, unos personajes, y se moría, claro, una empresa funeraria. Empezaba ahí el capítulo, que recordaba un poquito también alguna otra serie de doctores y tal, que siempre sale algún personaje y se muere y tú dices, este se va a morir. Pues aquí empezó, cuando salía. Bueno, a mí me gustó mucho, tenía una banda sonora espectacular. Yo no he puesto el tráiler, la entradilla de la serie, sino una canción de Radiohead, Lucky, porque de verdad que era muy difícil elegir una banda sonora, una muestra de la banda sonora. No sé si vosotras habéis visto 2 metros bajo tierra... Sí, yo de hecho, además me acuerdo que como que tuvo en las 5 temporadas cambió de horario, que a veces los ponían en un horario de estos totalmente malísimo, y me acuerdo como de esperar muerta de sueño, porque no era la época internet ni nada de esto, que no, que la teníamos que ver en televisión, y sí, yo estuve súper enganchada a 2 metros bajo tierra, vamos. Jo, a mí fue una de esas series que no me conquistó para nada, que de estas series que todo el mundo habla, que tú dices, bueno, hay que verla, y la abandoné. La abandonaste. Sí, empecé a ver unos cuantos capítulos y la abandoné. Yo es que creo que si no te enganchas con un personaje, no. Yo me enganché con la hermana, después ya me pasé con las 2 hermanas, después ya me pasé a ellos, pero si no, era difícil. Pero si te enganchabas ya estabas perdida. Ya te pasaba como a Eva, estaba ahí recorriendo. O sea, bueno, yo entiendo que lo de que, porque es verdad que de esas series que la gente ama locamente, pues es verdad que, y yo creo que también es que quizás es lenta, y o sea, a mí sí, me gustó sí, mucho, sí. Pero es una serie lenta, o no una serie en la que pasan grandes cosas, entonces creo que estoy un poco con Dora, ¿no? De que o le agarras el ritmo de a personajes o la historia, ¿no? Que a mí también toda la historia estaba rodeada de un cinismo, me quiero referir a una funeraria, ¿no? Y una familia que se dedicaba íntegramente a una funeraria. Pues no te creas que a mí la parte de la funeraria fue lo que me llamó a intentarlo, a intentarlo incluso unos cuantos capítulos más allá de lo que me parecía. Y lo del ritmo no sé, porque vamos, yo soy de cine japonés, o sea que no es el ritmo lo que más valoro en las películas precisamente, o en esto, no sé, este rollo así de la serie es muy yankee, me porque sí tiene ese rollo, sí, ¿no? Sí, de sí, la sí, familia totalmente. Clásica yankee con la vida, sí, yankee, la puerta total. Siempre está abierta, o sea, total, ¿no? Sí, entonces ese rollo no me conquista a mí, la verdad. Bueno, a ver si la siguiente serie te conquistó. Venga. Jail flag. We don't rock away, we don't fold. We from Baltimore, we just told. Jail flick, jail flick, jail flick, jail flick. Today I got mail from jail. You know what, kite from my man. He sent me flicks of him and some niggas that's killing shit. He sent me flicks of him and some niggas that's getting rich. He sent me flicks of him and some niggas that's lifting shit. 320 on the bench, built like pits and a pose like they know. Pues estamos aquí con The Wire, Bajo Escucha, que sale la entradilla, que ya hemos hablado algunas veces. Y bueno, es que ha salido en la encuesta en un 80%, ¿eh? Todo el mundo la ha ido poniendo. Y no sé a vosotras qué os parece. Pues a mí al final voy a decir que es una serie que me gustó bastante, pero yo necesité dos intentos. Porque, bueno, para las que lo hayáis visto, como que siempre hay un hilo conductor de cada temporada, la historia cambia. Y a mí la segunda, la de Los Puertos, la verdad es que como que, o sea, empecé viendo la primera, me gustó mucho, la de Los Puertos me aburrió soberanamente, tan soberanamente que la dejé de ver. Pero esto de que todo el mundo, lo típico, como, porque es verdad que siempre salen de una, como de las grandes series, que todo el mundo siempre dice, no, The Wire. Y bueno, como que hice el esfuerzo, más me acuerdo de esta conversación, tú y yo la hemos tenido, ¿no? En animarme. Así que volví a hacer el intento, me tragué para mí la segunda tediosa temporada, que me parece infumable. Pero es verdad que luego, a partir de ahí, la tercera, la cuarta, me parece más que magistral, ¿no? La dedicada a educación. O sea, como que los personajes crecen muchísimo. O sea, finalmente voy a decir que es una serie que me gustó mucho. A excepción de la segunda temporada, que... Y además que encima tienes que verla, porque como aunque son distintas, pero tienen el no conductor, no puedes saltártela, que yo lo que hubiera hecho. No se puede saltar. No se puede, pero bueno. A excepción de, para mí, que la segunda temporada, que a mí me aburrió, lo reconozco, en conjunto me parece muy buena serie. Pues a mí un poco me ha pasado como con la otra. Voy a hacer la rancia de la serie, yo. A mí no me enganchó y me ha pasado también como con la otra, con esta más, porque la verdad es que si alguna serie ha sido como muy ovacionada ha sido The Wire, ¿no? Y también tuve como el primer intento cuando fue la primera ola, digamos, de la serie, no me enganchó para nada, la abandoné también al segundo capítulo, al tercero, y luego hubo como otra ola así de en plan de no, es que esto hay que verlo, en serio, ¿sabes? Si tú quieres tener conversación con tu amigo... Tienes que verla, ¿sabes? Y yo dije, bueno, yo quiero tener conversación con mi amigo, venga, voy a hacer un segundo intento. Y también me vi unos cuantos capítulos y es que no, de manera. No me engancho. A mí es que también me cuesta un poco el rollo este como de las pelis policíacas, yankee, narcotraficante, no sé qué, no me llega. No me engancho, ¿no? Bueno, es verdad que hay como disparidad de opiniones y la de la segunda temporada casi todo el mundo sabe que es la más bajita. A mí me gustó, yo la vi, me pareció interesante, pero hay otras temporadas que son mejores. O decir un poco, que ya lo hemos hablado algunas veces, que va sobre el tráfico de drogas, la policía persigue a un grupo de traficantes en Baltimore y las temporadas se van sucediendo temáticamente, ¿no? Una es sobre políticos, otra sobre educación, los puertos, el periodismo... Es una serie para, yo creo que para verla como en el verano, ¿no? Te coges todas las temporadas y te pones ahí como loca y así no tienes tiempo de decir, en la segunda me paro, no. Tú sigue, para adelante. No mires para atrás. Tu objetivo es llegar a la última temporada. Y bueno, eso es lo que es mi recomendación, que la vean ahí a bocajarro. Y vamos a pasar a otra serie, Breaking Bad. Que tiene otra banda sonora espectacular, que si la podéis, bueno, eso está en todas las partes, bueno, descargarosla porque es una maravilla la banda sonora. Y no sé, ¿qué opináis de Breaking Bad? Ya a Laura la miro y me entra un poco de miedo. No, pues esto me la he tragado. A ver, no es de mi top 5 de series que te he mandado cuando nos pediste hacer así la lista, pero sí, sí que me la he tragado. La verdad es que eso, aunque va también de tráfico, de drogas, polis en los estates y toda esta historia, sí que me la he tragado. También he de reconocer que me costó de un intento, ¿eh? También empecé con el primero y dije, bueno, ya estamos. Pero hice mi segundo intento y ahí ya sí que me enganchó. La verdad es que es verdad que tiene... O sea, es de estas series que ve a lo tonto, ¿no? Como que, bueno, que empiezas a ver a lo tonto, luego la terminas viendo súper entusiasmada, ¿no? Como que empieza a tener esos cambios magistrales que tiene de guión, que te dejan allí con la mandíbula desencajada en cortocircuito diciendo, guau, ¿sabes? ¿No? Y ya, claro, ya quieres más todo el rato, quieres más, ¿no? Bueno, yo he de decir que Dora planteaba en su encuesta de que tenías que seleccionar 5 series y yo esta es la que me he dejado fuera, pero con un coraje. Bueno, en realidad me he dejado fuera. No he metido Juego de Tronos porque creo que es como una cosa que se ha convertido así en una cosa como tan... Al final todas hemos visto Juego de Tronos que no he querido meterla en ese, ¿no? En esas 5 seleccionadas porque me parecía como... Y Breaking Bad me ha dolido dejármela fuera, que al final la he dejado, pero sí, es una serie que opino muy lo de Laura, ¿no? Que creo que tiene una primera temporada, que la historia puede ser a más, incluso historia que ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no? De persona que se ve en una situación económica riesgosa y que decide transformarse, ¿no? En este caso, en productor o no. Pero luego como que va dando unos giros a más. Para mí la construcción del personaje de él es como magistral, es... Al final, durante las temporadas, como que lo odias, lo amas, sí. Quieres que lo pillen, quieres que el de los hermanos pollos vaya por... O sea, es que me sí. Quiero frictar, es como... Creo que, vamos, para mí es como de una gran construcción de personaje, porque finalmente esas miles de sensaciones que tienes con respecto al personaje es porque está súper bien dibujado, ¿no? Y porque es sí. Verdad que como que... Te arrastra, ¿no? En sí. Realidad, de un lado al otro, sí. Entonces, bueno, para mí la verdad es que es un seriote. Sí, yo creo que es todos los personajes, porque el Walter White es verdad que lo odia, lo ama, pero es que a Jesse Pinkman también lo odia. Igual, lo es cierto, también, ¿eh? También, sí. Como desde el odio a la compasión, yo hubo una temporada, o sea, había como un momento en los que me daba mogollón de penica, cuando sí. El personaje luego tú lo analizas y dices, hombre, penica, no sé si, ¿no? O sea, entonces... Yo la única sensación que tuve con esta serie es que llegó un momento que era tan, que al final, ¿no? Como que los giros estos inesperados empiezan a sucederse ya así sin ton ni son, sin medida. Llega un momento que una dice en plan de por favor que esto termine ya. Pero fíjate, termina y termina muy bien porque había mucho miedo con el último capítulo y el último capítulo yo creo que es genial, que es de las series que termina mejor, que no, que siempre te dejan ahí como esto qué es. Sí, está muy bien cerrada, ¿no? Está muy bien cerrada. Para el nivel de enredo que le habían metido. Claro. Eso como que creo que pasa en muchas series de estas que son como súper enredadas, no sé, me acuerdo de Perdido, ¿no? De que como que la retorcieron tanto que... Ya no sabían nada. No, claro. Entonces, es verdad que para el nivel de intríngule que tiene, ¿no? Que estábamos comentando, como que está muy bien cerrada, ¿verdad? De hecho, yo he de reconocer que aunque acabé la serie en plan de, bueno, esto va a acabar ya, ¿o qué? He de reconocer que al cabo del tiempo me hice un intento de ver, me hicieron como el personaje este, ¿cómo se llamaba? El abogado. Ah, el abogado, sí. Better Call Saul, sí. ¿No? Sí. ¿Tema de la serie? Con Saul. Pues hicieron luego una serie de este personaje y sí que hice un intento de verme unos cuantos capítulos. La verdad es que luego la abandoné también porque me aburrió. Pero sí que, o sea, aunque acabé harta... Hice ahí tuve ahí mi devaneo. Yo creo que Breaking Bad se nos ha quedado ahí como enganchada. Sí. Y vamos, yo cuando veo una camiseta esa de los hermanos, los pollos, ¿no? Wow, es como, me voy a comprar porque esto es genial, ¿no? Pues de... bueno, y eso, el capítulo final, que antes se me ha olvidado, pero 2 metros bajo tierra tiene un capítulo final también genial. Que yo creo que las dos series que han terminado mejor de la historia son estas dos. Esperemos Juego de Tronos. Y nos vamos a la siguiente serie. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please, let me. Aquí tenemos a los Smiths con Please Please. Esta es la serie This is England 86, que es la secuela de la película. Y es una serie inglesa de 4 capítulos. La película iba sobre unos skinheads de los años 80. Tuvo tanto éxito que después el productor lo que hizo que a los 3 años hizo esta serie, ¿no? Y la verdad es que es genial, ¿no? Porque la película te quedas con una penica, porque son unas quijés adolescentes que lo pasan fatal en una ciudad y una familia un poco desestructurada, ¿no? Y en la película es como que tenías muchas ganas, en la serie, muchas ganas de ver qué está pasando con ellos. Y no sé si la habéis visto. Pues yo sí, lo que pasa es que la vi hace tanto tiempo que reconozco que como no es de las series de las que recuerdo que me gustó, no de estas cosas como de que se te queda el recuerdo de que te gustó, pero reconozco que como que no es una serie en la que pueda opinar mucho porque la tengo como muy desdibujada. No sé si os pasa que con el tiempo sí, series que te han gustado, pero que luego finalmente como que no lo... Pero sí recuerdo que me gustó, o sea... Pero reconozco que tampoco me ha tenido que entusiasmar en el sentido de que sí, recuerdo de, me pareció que estaba bien, pero tampoco la tengo así como en un... Ni siquiera si me hubiera venido como serie en el, ¿no? En esa selección que tenemos personal, vamos, no se me hubiera cruzado ni mucho menos. No, iba a decirte que yo la verdad es que esta no la he visto, o sea que no... Pues yo creo que si la veis ahora es que es actual. Lo que pasa, yo la vi hace poco, en realidad. Yo vi la película hace mucho y después he visto la serie. Y dice, hostia, pero si es que es lo que estamos viviendo. Es la realidad, pero además aquí lo que hace la serie es que es el Mundial de Fútbol de México y está la familia ahí en el sofá mirando los partidos, como Inglaterra llega a la semifinal o a las finales y empiezan a hablar los personajes y es... La recomiendo también. Son cuatro capítulos, se ve muy rapidita y tú verás cómo os gusta. Y ahora nos vamos a pasar a una que esta sí que la habéis visto. Aquí tenemos a cantando a Blondie y la serie es El cuento de la criada, que también tiene una banda sonora muy potente. Yo he de decir que no la he visto porque empecé a leer la novela de Margaret Atwood, que está basada en la serie, y tuve un ataque de ansiedad. Y todavía tengo que olvidarme un poquito de ese momento malo, en realidad bastante malo, para poder verla. Pero como aquí Laura y Eva la han visto, pues ya van a dar su opinión. Jo, la verdad es que te digo que no me extraña ni media que te diera un ataque de ansiedad leyendo el libro, porque la serie es bastante intensa, ¿eh? Yo es de las series que eso sí he puesto en mi top 5 porque creo que hacía tiempo que una serie no me removía así, ¿eh? Cuando vi esa, porque es súper inquietante, creo que es la palabra, ¿no? Para mí. Bueno, yo también la he incluido en mis 5 preferidas y yo reconozco que a mí es que me daba un poco de miedo, o sea, sí, porque sí, da miedo. Esas distopías que en el fondo crees que es un paso cercana, a mí reconozco que como que me ha movido mucho porque, o sea, como que mira que el planteamiento es, o sea, ¿no? Que no es un planteamiento fácil, ¿o no? En el sentido de todo lo que pasa, pero en el fondo le veías una cercanía que... Bueno, es que lo digo y se me ponen los pelillos de punta, en serio, ¿eh? O sea, bueno, aparte del argumento, ¿no? Que eso se lo debemos a la autora, creo. Pero luego la verdad es que creo que además la serie como tal como que ha sabido reflejar muy bien el ambiente de una fotografía espectacular. Porque es espectacular. Un vestuario increíble. Un vestuario increíble. Una banda sonora que hace que todo ese momento inquietante que hablábamos, ¿no? Lo magnifica. O sea, creo que de una muy buena novela, creo que han hecho una gran versión, ¿no? Telesérica, y que creo que como espectadora realmente ha conseguido que pases un miedo porque en el fondo ves un planteamiento muy cercano en el que Además, vi como que en esos flashbacks donde te va contando, ¿no? Porque, bueno, la serie así como brevemente es una distopía en la cual en Estados Unidos, en un lugar que no sabes muy bien, se crea una dictadura de carácter, digamos, pseudo-religioso, ¿no? Después de un contexto de una guerra nuclear o una hecatombe nuclear, también juega muy bien como con ciertas cosas que son muy vagas, que no sabes cómo de dónde, cómo, ¿no? Juega bien con lo de no saber bien de dónde lo produce, pero como que sí que te da flashback de cosas que han pasado, que han llevado a ese momento, que te dan verdadero terror porque son escenas de la vida real, de la vida cotidiana, real, sí. ¿No? Y creo que eso ha hecho que para mí sea quizá una de las mejores series que he visto últimamente. Y bueno, la actriz, que no sé cómo se llama, está que se sale, o sea, pues que se sale o no, creo que empatizas, porque además ella tiene como unos procesos, ¿no? O sea, me quiero decir, o sea, se ven situaciones muy, muy, muy, muy complicadas, empatizas con ella completamente, o sea, bueno, a mí me... que si no la habéis visto, me parece como un seriote imperdible, o la lectura de la novela, o sea, me parece que el planteamiento es como para verlo en serie, leértelo, porque me parece, vamos, de lo mejor que me he encontrado últimamente. Total. Vale, pues... el repaso de la encuesta terminamos aquí. Muchas gracias a ambas. Me habéis hecho creer el programa. Ha sido muy fácil. Y lo único que me queda ya que decir es la recomendación para estos días. Una serie muy nueva que ha salido en febrero. Una serie inglesa que se llama Colateral. Y vamos a escuchar un tema de la serie. Yo, girlfriend, you hear me? Who's this? Big woman, T. Me have your old lady, you know. You wanna see her again? Make your money talk. You're never gonna get my you mom. You got shot him out thing with the phone. No, girl, can't tell me about my mother. 60 shots, we go longer than a ladder. Them nothing talk, but they real done that. Put body in a pot, them a bun like grandma. No, boy, can't diss me or my mother. Round here ain't safe, everybody need ammo. 60 shots, we go shot out in the bladder. I gotta be better than a Kingstoney. Kiss my mother, then your skin start bleed. So don't bother mess with my mommy, with my mommy, with my mommy. If I take your bad, say you're better than she. If the girl go back, long time them don't eat. Una serie que también tiene una banda sonora impresionante. Son 4 capítulos que cada vez que empieza la serie pone un tráiler distinto y va, una pasada. Y esta serie a mí me ha encantado. Me ha encantado, es una serie que hay personajes femeninos súper potentes, inglesa, como he dicho, de la BBC, que trata sobre el tema de la inmigración, sobre el tema de los refugiados, que se dice en frases bastante contundentes. Hay un personaje que en un momento dado dice: estamos construyendo un país ruin, hablando de Inglaterra, ¿no? De cómo está poniendo sus murallas para que no pase la gente. Está muy bien tratado, podía tratarse mucho mejor, pero para una serie comercial me parece que está en los niveles más altos y creo que hay que verla, de verdad que los personajes femeninos, la inspectora, hay una soldado, hay una, bueno, una, un sacerdote que es lesbiana, en fin, que hay como unos personajes con muchos matices, 4 episodios, te la ves del tirón, yo me la vi del tirón, no creo que tampoco hace falta, pero bueno, para Semana Santa la podéis ver y hacer otras cosas, claro, disfrutar de las vacaciones. Y desde aquí, pues muchas gracias otra vez a Laura y a Eva, siempre a De Ray, muchas gracias compañera y compañero, y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Laura, por estos momentazos. Sí, y esta me la apunto además, que estoy sin serie. Feel them I done get 3 shot. If them take me 3 dead, get 4 shot. This a copper shot, no dot. Get 5 shot for anybody within them mud street. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Esta semana te traemos una recomendación radiofónica muy flamenca. Y nos alegramos mucho porque el flamenco es uno de los grandes olvidados de los programas en general y en particular de los programas en las radios libres o comunitarias. Este programa se llama Café de Silverio. Se hace desde Radio Ela en Madrid y tenéis uno nuevo cada semana. Café de Silverio es un programa de una hora de duración en el que encontrarás la historia crítica del flamenco palo a palo y tema a tema. En estos tres programas que lleva emitidos podéis encontrar por ahora tres grandes temas. El primer programa se basaba en la desmitificación de la idea de que el cante flamenco sea de derechas y por medio de multitud de ejemplos de artistas y de historias grandes de grandes del flamenco. En el segundo programa se reconoce la figura femenina dentro del flamenco, que es un mundo muy machista en el que las mujeres ocupan y han ocupado un papel tremendo y fundamental, y no solo en el cante, también en la creación flamenca. Y en el último programa se hace un homenaje a la herencia africana en la cultura flamenca por medio del documental Gurumbé y de toda esta historia. Así que, como siempre, os dejaremos el enlace de este programa de historia del flamenco, bueno, del flamenco en general, que se llama Café de Silverio, al que le damos la enhorabuena y deseamos una larga vida radiofónica. Así que animaos a escucharlo porque merece mucho la pena. Y cuando suena una versión de nuestra sintonía, esto quiere decir que nuestro programa está llegando al final. Agradecer como siempre a todas las radios que nos acercan a vosotras. Un saludo enorme a Radiopoli en Sevilla, a Irola y Ratia en Bilbo, a Radio RSK en Barcelona, a Radio Espiritrompa en Huesca, a Radio Color en Cuenca, a Onda Latina en el barrio La Latina de Madrid, Radio Pra en Nava, Asturias, a Radio Almaina en Granada, en internet en Radio Binario y en la web de las Radios Libres, radioslibres.info. Muchas gracias por la difusión y por mantener Radios Libres desde las que podemos expresarnos y crear. Y para las que estéis en Granada y nos escuchéis por FM, os avisamos que Radio Almaina ha cambiado su dial esta semana pasada. Ahora podéis escuchar Radio Almaina desde el 88.5 de la FM de aquí de Granada. Nos escuchamos de nuevo en 15 días, os dejamos con el resto de las pedazos de programaciones de esta radio y os mandamos abrazos muy fuertes desde el estudio de RAI. Give them all, me know when I get shot. People cry cause they don't find the love. Get them up, make revolution. Me know when I die cause you still go up. What do you prepare? Experience the world. See the youth in the end of the takeout. See them in the river. Experience the struggle. Washing them hands and jar, make it better.